donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor, tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. Hay un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor, tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto.